Thank you. que me hiciste tú. Complemento, pero no eres tú. Me creí suficiente para vivir en mi mundo. Creí que en realidad el amor es como lo pinta, que podría sentir y que mi amor no moriría. Creí que el tiempo al final curaba la herida, que podía ser borrón y cuenta nueva en mi vida. Y no conté con que ella estaba tan metida en mí. Cuéntame, después a lo que queda. Que no vale nada, un sol que no brilla en mis mañanas, un espejo que no ve mi cara, y una esperanza desesperanzada, un sueño diario lleno de silencio, mil canciones que me faltan versos, un deseo que no me explica. Estuve equivocando, pretendí tapar el sol con una luz. Pero una tarde, cuando el corazón llama a ti y te dice con el tiempo que vayas en busca de él, que todo se va a cambiar y te dejé partir sin yo saber lo que quería. Fue todo, pero para mí no vale más. Vuelve por favor y quédate, que lo que queda es una vida que no vale. Cama vacía que pide tu cuerpo. Esperamos que hayan disfrutado esta programación de verano de Nocturno en su aniversario 49. El próximo verano, en el aniversario 50 de Nocturno, estaremos con ustedes para que disfruten, junto al musical de Cuba, de otra jornada veraniega. Hasta aquí, Nocturno, compañeros. Recuerden que la cita es diariamente a las 8:30 y 12 en la medianoche. Hora de Cuba, con Emérito Martínez en el guión, la producción y dirección general del programa, Marta Lanier y Roger Pérez Romero en la grabación, Augusto Torriente Maure en los estudios de corte y edición, Emmanuel Llanes y Reinier Chala como asistentes, Alexei Ramírez desde la cabina central y este amigo de ustedes, Marlon Alarcón Santana. Créanme, les quiero. Gracias. Ofrecerles un servicio de noticias en Radio Progreso. Fuentes oficiales del Ministerio de Salud Pública aseguraron en esta capital que están creadas las condiciones para garantizar la salud escolar en el periodo lectivo 2015-2016, el cual comenzará el 1 de septiembre en todo el país. Todo ello con el propósito de preservar y promover la salud de los estudiantes y los trabajadores de la educación, y que el proceso docente educativo se realice con el máximo de eficacia, afirmó en exclusiva a la Agencia de Información Nacional el doctor Jesús Durán Rivero, coordinador del Programa de Salud Escolar del MINSAC. Explicó que para ese fin, de conjunto con el Ministerio de Educación, desde finales del curso anterior, el organismo inspeccionó centros docentes para identificar aquellos factores de riesgo que puedan comprometer la apertura del periodo lectivo. En otro orden de información, la soprano cubana Bárbara María Llanes ofreció dos exitosos conciertos en la capital colombiana acompañada de la Orquesta Filarmónica de Bogotá bajo la batuta del director invitado, el italiano Francesco Belli. De acuerdo con una información de Prensa Latina, la artista se presentó en las dos ocasiones a teatro lleno en el Auditorio León Greif de la Universidad Nacional de Colombia, sede permanente de la agrupación bogotana. La solista del Centro Nacional de la Música de Conciertos de Cuba fue largamente aplaudida en la interpretación de óperas clásicas de Gaetano Donizetti, Vincenzo Bellini y Giuseppe Verdi. En otras informaciones, el Instituto de Meteorología emitió el aviso de ciclón tropical número 3 sobre la tormenta tropical Fred. La tormenta tropical Fred continúa ganando en intensidad sobre aguas del Atlántico lejano, con vientos máximos sostenidos de 100 kilómetros por hora, con rachas superiores y una presión central que ha descendido a 998 hectopascal, por lo que se está próximo a alcanzar la categoría de huracán. A las 6 de la tarde de hoy, la región central de Fred se estimó a los 14.6 grados de latitud norte y los 21.5 grados de longitud oeste, a unos 270 kilómetros al sur-sudeste de las islas de Cabo Verde. Se mueve con un rumbo próximo al noreste a 26 kilómetros por hora. Se pronostica que para las próximas 12 a 24 horas este organismo tropical continúe moviéndose con similar rumbo, convirtiéndose en huracán en la noche de hoy o mañana lunes. El próximo aviso de ciclón tropical se emitirá a las 6 de la tarde de este lunes. Y para mañana lunes, el Instituto de Meteorología pronostica que en las regiones occidental y central predominarán los nublados con algunas lluvias y tormentas eléctricas desde la madrugada y en la mañana, que serán numerosas desde la tarde y pudieran ser fuertes en algunas localidades. La región oriental estará algo nublada con algunas lluvias en la tarde. Las temperaturas máximas estarán entre 31 y 34 grados Celsius, inferiores en la región central. Por la noche, las temperaturas estarán entre 22 y 25 grados Celsius en occidente y centro, hasta 27 grados Celsius en el oriente. Así concluye este servicio noticioso de Radio Progreso. Su reportero R.P. Del 3 al 13 de septiembre en la capital cubana, Habanarte 2015. Lo mejor de la cultura cubana en solo 10 días. Habanarte, todo el arte de una vez. De lunes a viernes a la 1 de la tarde, Epigrama, la revista cultural de Radio Progreso. Debe ser terrible soportar cada día tanta cosa confusa. Un homenaje permanente a la cultura realidad, cubana. Solo usted y la luna. Santa Isabel de las Lajas, el 24 de agosto de 1919. Desde muy niño se inclinó por la música y ya en La Habana, en 1940, cantaba al modo de los trovadores por cafés y parques de la capital. ¿Cuánto tiempo hemos llevado? Luego llegó al conjunto de Miguel Matamoros, con el que trabajó en México, y a las orquestas de Pérez Prado, Mariano Mercerón y Diego Valdés, hasta formar su propia banda, con la que se consagró como el Bárbaro del Ritmo, por su gran versatilidad en la interpretación de todos los géneros de la música popular cubana. Benny Moré, el Bárbaro del Ritmo. Progreso, cadena nacional. La onda de la alegría. Transmitiendo desde La Habana, Cuba. Primer territorio libre en América. Jamás nuestra tierra tuvo tanto amor, ni tan bello fruto salió del sudor. Bienvenido al centro de tu disfrute. Compartamos juntos la satisfacción de este nuevo encuentro en tu sintonía, la de Radio Progreso de La Habana, la onda de la alegría. Y vamos a cantar, la la la la la, nos vemos al compás, la la la la la la, tu ritmo bien sabroso ya va a comenzar. Ritmo. Y a bailar, pero siempre con ritmos de la onda de la alegría. Bienvenido a Ritmos Dominicales, el programa que Radio Progreso de La Habana dedica a los que, como tú, prefieren lo diverso. Soy Raúl Luis Galiano y tendré sumo gusto en acompañarte a lo largo de los 87 minutos de esta emisión. La última de nuestra programación especial de verano en este año 2015. Esta noche te presentaré un panorama de los años 90. Comenzaré con la grabación que en el año 1998 realizaron Anabel López y el maestro Franco Fernández de la canción de Silvio Rodríguez titulada Te amaré. Eso mismo te digo yo. Y para probarlo, te adelantaré algo de lo que tengo preparado para esta noche. O mejor, lo que tenemos preparado para esta noche. Por ejemplo, el momento rock te presentará al grupo Nirvana. La cueva del piano bar te espera con algunas de las canciones cubanas grabadas en los años 90. Nos visitará nuestra asesora literaria, Ada Elena Guzmán, con sus interesantes comentarios. Y tendremos, como siempre, nuestra sección Conversemos. En esta oportunidad, complaciendo la solicitud del amigo Pedro Pablo Esteves, de esta capital, pues hablaré acerca del álbum titulado Secretos, grabado en el mes de junio del año 1996 por la norteamericana Toni Braxton. Ahora te invito a disfrutar el tema musical que tenemos de fondo y cuyo título, repito, lo dice todo. Te amaré. Thank you. Saúl Luis Galián, tu seguro amigo. Esta noche, presentándote una emisión especial veraniega de Ritmos Dominical de Radio Progreso de La Habana, con grabaciones musicales de los años 90. Como siempre, intentaré en mi nombre y en los de mis compañeros hacerte pasar un rato agradable, que ya continúa con música dedicada a todos y cada uno de ustedes que me regalan el placer de sentirme acompañado. Gracias. Rosana Arbelo Cuopar nació en la ciudad de Arrecife, capital de la isla canaria de Lanzarote, el 24 de octubre de 1964, o sea que este año celebrará su cumpleaños 51. Esta cantautora canaria es conocida simplemente como Roxana y se dio a conocer con su tema titulado El Talismán, perteneciente a su álbum Lunas Rotas de 1996. Dicho disco de Roxana, del cual se han vendido más de 8 millones de copias en todo el mundo, fue galardonado ese año con varios premios, destacando entre ellos los correspondientes a las categorías de Álbum Revelación, Mejor Solista Femenina y por Mejor Artista Femenina Latina. En Ritmos Dominical de Radio Progreso de La Habana, esta noche dedicado a los años 90, te invito a recordar a Roxana con su tema El Talismán. Talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina de tu capricho. Yo soy el as de los corazones que se pasean en tus tentaciones. El talismán de tu piel me cuenta que en tu montura cae a la tienda. Cuando una noche de amor desesperado caigamos juntos enredados, la alfombra y el alrededor acabarán desordenados. Cuando una noche de amor que yo no dudo, la eternidad en mi ascenso, tú y yo el desnudo y el corazón seremos uno. Yo soy la tierra de tu raíz. Thank you. Estás escuchando el programa Ritmos Dominical de Radio Progreso de La Habana, esta noche con una emisión especial veraniega dedicada a la música de los años 90. La ciudad de La Habana, nuestra bella capital, ha sido cantada en muchas ocasiones tanto por poetas como por músicos. Sirvan de ejemplo tanto el guaguancó de Gerardo Alfonso que acabamos de escuchar, titulado Sábanas Blancas, cuya grabación data del año 1993, como la canción de Tania Castellanos grabada en 1996 por Ela Calvo junto al grupo de Freida Anino, que ya te invito a escuchar, titulada Canción de mi Habana. Qué hermosa es mi Habana, al caer el sol, bordeando la costa, hacia el malecón. el amor nos va y elaborada, ritmo viola y sol, languideces junto al malecón, languideces junto al malecón, Estamos en el sitio para los que prefieren lo distinto, donde escuchamos la música más diversa y conversamos de temas tan variados como la imaginación nos permita, siempre en un ambiente de respeto y sin vulgaridades. Esta es Radio Progreso de La Habana y sus ritmos dominical, un programa para adultos donde todos los jóvenes son bienvenidos. Gracias. Fue el grupo británico The Spice Girls en Wannabe, tema perteneciente a su disco titulado Spice, especie, de 1997, uno de los mayores éxitos de aquel momento. Y ahora, conversemos. Estimado amigo Pedro Pablo Esteves de La Habana, espero que seas de aquellos que dicen como el viejo refrán, nunca es tarde cuando la dicha llega. Así es el refrán, ¿eh? Porque en realidad he demorado un poco en responder tu solicitud de que comente acerca del álbum titulado Secrets, Secretos, publicado por la norteamericana Toni Braxton en el año 1996. Con mi más sincera disculpa, te diré que en el citado álbum, Toni Braxton combinó sonido, imagen, voz y actitud para realizar uno de los discos que definirían a la estrella del rhythm and blues de la década de los años 90. Secrets fue su segundo álbum, justo después de haber debutado con un disco con su mismo nombre, que llegó a ganar 8 discos de platino y que solidificó la fórmula que la habían hecho tan popular. Secrets fue dirigido por los productores Earl Hope y David Faith y se publicó con el concurso de algunos de los compositores de mayor actualidad en ese momento. Unbreak My Heart, No Rompas Mi Corazón, fue el tema, digamos, definitivo del disco. Una balada que mostraba la profundidad de su voz, con una melodía de Dave Foster que hizo que se convirtiese en uno de los éxitos de 1996 hasta llegar al número uno de la lista Billboard de sencillos. Con el álbum Secrets, Secretos, Toni Braxton ganó 2 premios Grammy en el año 1997. Los correspondientes a Mejor Interpretación Vocal Femenina de Rhythm and Blues por You're Making Me Happy y Mejor Interpretación Femenina por Unbreak My Heart, con la cual te dejo. Espero haber satisfecho así la curiosidad de mi amigo Pedro Pablo Esteves de La Habana. Así que escuchemos Unbreak My Heart con David Foster como autor y Toni Braxton como intérprete, y mañana seguiremos conversando. más tarde o quizás mañana, sábado. Porque ya está con nosotros en el estudio de Ritmos Dominical de Radio Progreso de La Habana, nuestra asesora literaria, Ada Elena Guzmán. Adita, muy buenas noches y bienvenida. Gracias, Galeno, buenas noches para ti y también para mi buen oyente de cada domingo. Aunque con el término de expresionismo se conoce principalmente al movimiento artístico desarrollado en Alemania a principios del siglo XX, son muchos los historiadores y críticos de arte que emplean el término de forma más genérica para describir el estilo de una gran diversidad de artistas, entendido como la distorsión de la realidad para buscar una forma más emocional y sucesiva de representar la naturaleza y al ser humano. El expresionismo puede extrapolarse en cuanto a época y espacio geográfico. Es por ello que puede calificar de expresionista la obra de pintores como el Bosco, Goya y el Greco. También apreciamos las raíces expresionistas en estilos como el simbolismo, el postimpresionismo, que en el grupo francés de finales del siglo XIX, conocido como los Nadis, así como en las creaciones de Cézanne, Gauguin y Rimbaud. Una de las principales influencias que recibió el expresionismo alemán proviene del arte medieval y en particular del gótico. Otra referencia que lo mencionó fue el arte primitivo, en particular el de África y Oceanía. El tal comenzó a llamar las arcas de coleccionistas que no son europeos hasta finales del siglo XIX. Y este momento tiene fin, las vanguardias artísticas encontraron una mayor libertad expresiva, originalidad, una nueva concepción del volumen y del color, así como una mayor trascendencia de los hechos, puesto que en estas culturas las obras de arte occidentales tienen que cumplir una finalidad religiosa, mágica y totémica. Bueno, yo ya me decido, pero antes, envidia que me escriba. Sabes que te faltas muy bien y que las estaré aquí. Son programas de Dios y Dominicano, Radio Progreso, apartado 342, en una casa de 1800, la Radio Progreso. Anita, muchas gracias por estar con nosotros y te esperamos con mucho gusto el próximo domingo. Aquí estaré hasta el próximo domingo, chao. 1999, la Camerata Música Eterna, dirigida por el maestro Guido López Gavilán, grabó las variaciones del cumbanchero que acabamos de escuchar. Como sabes, el cumbanchero es una obra original del boricua Rafael Hernández. Un momento rock en Ritmos Dominical. Smooth like a thin spoon. Huele a Espíritu Juvenil, que acabamos de escuchar, es un tema de Nirvana, banda estadounidense del movimiento rock denominado grunge. Es la primera canción del álbum de 1991, Nevermind, no es caso, o no tiene importancia. Es comúnmente considerada la canción que llamó la atención de los adolescentes de todo el mundo hacia Nirvana y el movimiento grunge. Fue escrita por los tres miembros de la banda, o sea, Kurt Cobain, Dave Grohl y Chris Novoselic. Smells Like Teen Spirit es considerada como uno de los himnos de la música de los años 90, especialmente como el himno de la llamada generación X. Publicada, como ya dije, en 1991, la canción llegó en una escena musical que veía el fin de la popularidad del hair metal de los años 1980. Por unanimidad, se considera como la canción más famosa del género grunge. Smells Like Teen Spirit ocupa el puesto número 9 en la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos y el puesto número 10 de las mejores canciones con guitarra, ambos de la revista Rolling Stone, así como el número 37 de las 1000 mejores canciones de siempre de la revista Q, y elegida como la número 1 de las 100 mejores canciones de los 90 según el canal musical VH1. Hasta aquí nuestro momento dedicado a los clásicos de la música rock por esta noche. Si deseas escuchar tus temas preferidos, ya sean de música rock o cualquier otra obra musical o tema de conversación, escríbeme a Ritmos Dominical, Radio Progreso, apartado 3042, código postal 10300, La Habana, Cuba, o al correo electrónico ritmos@rprogreso.icrt.co. Una selección de canciones de amor grabadas durante la década de los años 90, como esta, que data precisamente de 1990 y con la cual comienzo. Se trata de Tú, mi desengaño, tema que escucharemos en la voz de su autor, Pablo Milanés, con el acompañamiento de Martín Rojas y Eduardo Ramos. De Ritmos Dominical de Radio Progreso de La Habana, que esta noche, como todo nuestro programa, te está presentando temas musicales grabados en la década de los años 90. Continúo con la voz de Miriam Ramos, acompañada al piano por Andrés Alén, en No dejes que te olvide, canción de Ignacio Villa, Bola de nieve, perteneciente a su álbum titulado Estás conmigo, del año 1998. La voz de Miriam Ramos, acompañada al piano por Andrés Alén, en No dejes que te olvide, canción de Ignacio Villa, Bola de nieve, perteneciente a su álbum titulado Estás conmigo, del año 1998. Esta es la cueva del piano bar de Ritmos Dominical, que esta noche, para todo nuestro programa, te está presentando temas musicales grabados en la década de los años 90. Sentada en una silla, impresión de lo tú desnuda y con sombrilla. Yo vestido pero con calor. Yo retrocediendo un poco, llenándome de un loco deseo de sangrar. Tú besando tus rodillas. Perteneciente a su disco Rodríguez, publicado en el año 1994 y formando parte de una trilogía, Silvio, Rodríguez y Domínguez. 4 años antes se escuchó mucho la versión de Xiomara Lugar sobre Tonada de Amor, hermosísima canción de Kiki Corona con la cual te dejo. Thank you. Espero haya sido de tu agrado la cueva del piano bar de ritmo dominical con destacadas voces cubanas que acabamos de escuchar por Radio Progreso de La Habana. Ahora continúa nuestro recorrido de esta noche por la música de los años 90. Continúa efectivamente nuestro panorama de la música más escuchada durante los años 90 con la versión en reggae jamaicano realizada en 1993 por el grupo británico UB40 sobre uno de los últimos grandes éxitos de Elvis Presley titulado Can't Help Falling in Love. No pude evitar enamorarme. Thank you. Estimados amigos, antes de continuar, deseo informarles que este mismo grupo de trabajo de Ritmos Dominical también realiza el programa Aires de España, Canarias y Cuba, dos pueblos y un solo corazón, que Radio Progreso de La Habana te propone cada domingo a partir de las 6 de la tarde. Como su título indica, ese espacio radial está dedicado a conocer un poquito más acerca de España, su historia, su cultura, su gente y su música, por supuesto. A título de muestra gratis, te presentaré seguidamente a Los del Río. Se trata de un dúo musical formado por Antonio Romero Monge y Rafael Ruiz Perdigones, que en el año 1962, cuando ambos tenían 14 años, se presentaron al programa Ronda del Domingo en Radio Sevilla, Cadena Ser. Luego llegaron muchos éxitos, entre ellos la archifamosa Macarena. Pero el primer gran logro de Los del Río fue cuando grabaron la canción titulada Sevilla tiene un color especial. En ocasión de la Exposición Universal del año 1992, celebrada en la capital de Andalucía. Este tema musical se convirtió en el himno oficioso del evento y tuvo una gran repercusión. Esta noche te invito a escuchar en Ritmos Dominical de Radio Progreso de La Habana a Los del Río en Sevilla tiene un color especial. Sevilla tiene un color especial. Sevilla tiene un color especial. José Gómez Romero nació en Barcelona el día 5 de marzo de 1940, por lo que pronto cumplirá 75 años. Es un cantante español de música romántica conocido artística y popularmente como Dianco. En el año 1990 publicó su álbum titulado Corazón de Bolero, que se ubicó entre las preferencias del gran público no solo en España, sino en toda Latinoamérica, Cuba incluida, por supuesto. Thank you. escuchar en Ritmos Dominical de Radio Progreso de La Habana a Dian Go en No te importe saber, tema del cubano René Tusset, perteneciente al disco Corazón de Bolero de 1990. 6 años más tarde, Omar Aportuondo grabó, acompañada por una agrupación integrada por estrellas musicales, la versión del bolero titulado Toda una Vida, del también cubano Osvaldo Farrés, que te invito a disfrutar. Especialmente por Radio Progreso de La Habana, para los que como tú prefieren lo distinto. Esta noche con una emisión especial dedicada a la música que se escuchó en los años 90. Muchas gracias por tu compañía. En el año 1993, ese año precisamente, fue testigo del éxito del grupo sueco Ace of Base, con su álbum The Sign, La Señal, publicado después de que el sencillo All That She Wants, Todo lo que ella quiere, consiguiese un disco de platino, alcanzando el lugar número 2 en las listas de ventas. Pues bien, hoy te invito a escuchar en Ritmos Dominical de Radio Progreso de La Habana al grupo sueco Ace of Base, en su éxito All That She Wants. Thank you. querida amiga, estimado amigo. Espero que hayan recibido nuestra propuesta radial de esta noche con el mismo placer con el cual la preparamos para ustedes. Ha sido un panorama de los éxitos musicales de los años 90. Pues resulta imposible, sin duda alguna, presentar tanta y tan buena música en tan solo 87 minutos. Te propongo que disfrutemos juntos los últimos segundos del encuentro de esta noche para seguir nuestro lema, el viejo adagio latino carpe diem, que significa aprovecha tu vida, aprovecha el momento. Por hoy es todo. Te acompañamos con mucho gusto y sumo placer Luis Alberto Posada, Mérida Aragón, Alexei Ramírez, Ada Elena Guzmán, Mayrín Carolina Palmero Pascual, Pepe Rodríguez, el Mauro de Terror, Pepe Armas y yo, Raúl Luis Galeano. Recuerda que nunca la noche pudo vencer al día, ni un problema pudo vencer a la esperanza. Gracias y hasta la próxima. Termina el verano y comienza septiembre con un nuevo curso escolar. Alegres estuvimos porque al saber crecemos. A la batalla de educar a los renovadores de sueños. La ignorancia es lastre, lo aprendido es luz. El despertar con su algarabía, el sol la luz del día. Próximamente, en tu novela de amor. ¿Usted habló de cine? Sí. Eso es lo que más yo... ¿Sí? Lo que siempre soñé. Mundo Tensiones. De lunes a viernes, a las 10:45 de la mañana por Radio Progreso. Thank you. cadena nacional. La onda de la alegría. Transmitiendo desde La Habana, Cuba. Primer territorio libre en América. Ni por un momento que voy por el mundo contigo, reviviendo mis esperanzas. Y tú, mi amor, lo has comprendido. En mis noches de vacío, vienes a mi pensamiento, añorando tan solo el momento de unirnos con tenaz pasión, que siempre se va desatando cuando estamos. Tú me Iniciamos Bolereando con el tema Serás mi tormento, de Gilberto Castillo, en la interpretación de Pedro Borges. Además de Pedro Borges, se encuentran en nuestro estudio 1 de Radio Progreso Tania Pantoja, Sori y Augusto Enríquez. Y para hoy escogimos tres boleros interpretados por Roberto Paz como propuesta del segmento 3x1 boleros. Y Augusto Enríquez, uno de los más conocidos y carismáticos cantantes cubanos, ha sabido honrar la música cubana en escenarios internacionales, como lo hizo en el espectáculo Pavarotti and Friends, donde canta dúo con Luciano Pavarotti en el Palacio de Novi Sad de Módena, Italia. Durante varios años formó parte de la nómina del grupo Moncada como vocalista líder y finalmente decide seguir su carrera como solista, multiplicando su éxito. Augusto Enríquez hoy se presenta como intérprete de importantes compositores del género, pero también es compositor de varias de las canciones de su repertorio. Incluso ha incursionado en la canción infantil. Y con sus cualidades vocales, ha podido convencer a los organizadores de eventos internacionales como el Music Blitz, encuentro de artistas norteamericanos y cubanos reunidos en La Habana, realizando talleres de creación musical que culminaron con un concierto en el Teatro Carl Schmal el día 28 de marzo de 1999. También el prestigioso cantautor Joan Manuel Serrat, Murray, Cúquero, Jovanotti, Manuel Mijares, Guadalupe Pineda, Mónica Naranjo, le han invitado a cantar en sus conciertos. Vamos a escucharlo ahora con dos temas. El primero, Como fue, que firma Ernesto Duarte. Y después, Fidelidad, del binomio autoral Piloto y Vera. Yeah. tú y yo. Un tierno idilio que te hará renacer, porque tus labios van sedientos de amor. Y es que mis besos no han podido tener. Huyes de mi ser, porque aún concibes lo que es fidelidad. Falsa palabra con que ahuyentas la fe, que mi cariño te ha sabido inspirar. Tú sabes muy bien, en cada sueño no has podido evitar que te me entregue en inútil placer. Manos intento por calmar tu ansiedad, tu ansiedad. Te derrotará la dulce angustia de cada amanecer. Ven a mis brazos que te haré comprender a quién debes tú fidelidad. Luego de escuchar a Augusto Enríquez, continuamos con la poesía. Escogimos a Ronald Bonilla y su poema Mujer. Tú eres un caracol, oyendo mis sabios en los fondos del mar. En las pescadoras gaviotas te perdieron tus ojos. Tú eres un caracol orillado en la bruma. Va pasando un desfile de celajes sedientos. Yo estoy empujando con mis remos al viento, pero no estoy callado con su broma de suelo o con su beso de mujer. Tú eres la mariposa que voló al despertar. Vas trazando arabescos con tus alas de arroyo. Vas buscando las flores que murieron sin tregua. Tú eres una mujer. Un poco soy yo y un poco eres tú. Y por esas huellas livianas de arena, te sigo por el borde de todos mis deseos. Te invento un pretexto de amarte hasta la vida, hasta ser uno solo, en el confín de los sueños. Me queda el recuerdo de aquellos tiempos. aceptar que nunca he vivido, ya forma parte de nadie. Que no te esa pasión haya acabado de una vez. Ya no espero por tus besos al amanecer, y mi cuerpo ya no pierda pie. Nada puedo hacer, hoy quiero gritar que ya te olvidé. Fuiste un sueño, pero esta vez te perdí. Hice mi sueño, pero ya ves, te olvidé. Escuchamos el tema En Nosotros, en la interpretación de Sori, y que lleva la firma de Tania Castellano. Conversación en tiempo de bolero, porque contigo no se puede hablar. Todas veces contestas enojada, y otras veces ni te miras contestar. Conversación en tiempo de bolero, porque contigo no se puede hablar. Y seguimos bolereando, y para este momento tan especial de conversación entre ella y él, pero bolereando, le pedimos a Augusto Enríquez que suba al escenario junto a Tania Pantoja. Él le canta el tema Fiebre de ti, de la autoría de Juana Rondo, a la cantante Tania Pantoja. Vamos a escucharlo mientras ella se prepara. Este amor sobre todas las cosas. Escuchamos a Augusto Enríquez y ahora Tania Pantoja le va a contestar con el tema de José Antonio Méndez, La Gloria Eres Tú. Cielo visto, si alma mía.